Hola, hola. He comenzado este 514 Malvarrosa Pop en la ciudad de Leipzig, Alemania, con la banda Velcros y su Starting Now, con el que estrenan su disco de marzo de 2024, Strange News from the Vault. Y prosigo con un valenciano que hace ya bastantes años que reside en Pittsburgh. Hablo del bueno de Coque Belda. En su disco de hace justo 5 años, llamado 4, residía la bonita Broken Circle, que enseguida escucharemos. Hace un mes dio un concierto en el Loco Club con su otra banda llamada Dislexia, acompañado de Pepe Murgadas al bajo y de Roque Esteban a la percusión. El bueno de Coque Belda, desde Pittsburgh, un valenciano residente en Estados Unidos. Y otro valenciano, este sí, muy a pesar suyo, vive en Valencia y no en Nueva York. Afirmo esto porque estoy seguro que él habitaría encantado en algún rincón mítico de una escena bajo la lluvia de una película americana icónica. Hablo de Víctor Ramírez, Ramírez Exposur, y nos canta Hazel Love, desde su primer disco en solitario de 2017, titulado Young is the New Old. Él es Ramírez Exposur. Víctor Ramírez, Ramírez Expo Sur. Desde su primer disco editado en solitario. Y a este mismo, a Ramírez, lo vi en directo hace dos fines de semana en un festival cargado de pop llamado Melody Makers. Festival que tuvo lugar en nuestra ciudad y en el que también se pudo saborear la música de Feedbacks, que presentaba en su flamante nuevo disco Bring Back the Light, porque 30 años de música no son nada y una sequía de 10 tampoco. Escuchamos la canción que da nombre al disco y además lo cierra. Ellos son Feedbacks. Once upon a time there was a man in love. Suddenly became so dull. Gradually began to see that life goes on. Nothing left to give at all. Questioning everything about this crazy world. Days were going on and on. Everything could change if you knock on my door. Sometimes hard to be alone. I remember how you warned me. Every little thing you told me. Need a chance to say I'm sorry. Bring back the light. Yeah. Pues sí, ahí estuvimos todo el fin de semana del Melody Makers bajo la batuta de el sello discográfico Urra Music de Murcia. Y Swerve Driver son un dúo inglés que tuvieron la gran idea y oportunidad de grabar su nuevo disco EP The World Fair en los estudios de TJ Doherty, culpable de estar detrás de discos de Wilco, Sonic Youth o The John Spencer Blues Explosion, entre otros. Y como vais a comprobar en Times Attacks, se nota. Ellos son Swerve Driver. Con la canción Time Attacks. Y cambio de registro para presentaros a una banda de Perth, Australia, que suenan por primera vez aquí en Malvarrosa Pop. Practican un post-punk, que por cierto está en alza, y que de alguna manera nos da la razón a quienes apostábamos hace décadas por este estilo musical. Se llaman Nerve Quakes, y dentro de su disco The Program de noviembre de 2020 se encuentra esta Attention Economy, que escucharéis de inmediato. Everyone's trapped. Y ya que estamos ambientados, aprovecho para daros a conocer a la primera banda uruguaya que suena aquí en Malvarrosa Pop. Los Hangwire provienen de Montevideo y los conocí a través de un vídeo que publicaron de esta canción, This Fan Machine, que no es más que un fragmento de la peli antinazi de 2019, Jojo Rabbit. Ellos son Hangwire. La siguiente banda nos llegan del remoto St. John's, Newfoundland and Labrador. O sea, de San Juan de Terranova. que se encuentra en una puntita al este de Canadá, como buscando o apuntando desesperadamente a Europa. Se llaman AMFM Dreams, si no, no confundirlos con el título de la canción. No son terraplanistas. A pesar de que nos cantan Flat Earth, ellos son AMFM Dreams. Rockstar era el disco, Flat Earth, la canción y ellos AMFM Dreams. Y no es casualidad que esto que vais a escuchar a continuación lo escuchéis en este programilla de radio. Y es que estos compases me tocan la zona sensible de la parte del cerebro que segrega la felicidad. Nos lo traen Far Caspian, está dentro de su nuevo disco Autofiction, que sale este mes a la venta. Lo estreno con la canción First Day. We'll be right back. Pues si Far Caspian venían de Leeds, los Autocamper nos llegan de Manchester. Y se nota. Coinciden con los anteriores, además de su origen británico, que sacan disco este mes. Os presento a Autocamper con la canción Proper. Si este mes sale este disco, el nuevo de Autocamper, llamado What Do You Do All Day, os lo he presentado con la canción Proper. Y Pacífica son un dúo de chicas bonaerenses que se conocieron a través de las redes y que fructificó en una banda de cierto éxito dentro y fuera de las fronteras argentinas. Os las presento con Silent Affection. Ellas son Pacífica. I'm dreaming of a place we can go where we can disappear in. desde la ciudad de Buenos Aires. El dúo Pacífica. Y mis queridos Super Chunk han grabado nuevo disco que veremos en tiendas en agosto de este año. Os aviso, no haremos caso a la tracklist del disco, porque de solo un vistazo te dan ganas de meterte en una habitación oscura y permanecer allí hasta que todo acabe. Digo esto por canciones cuyo título son No Hope o Everybody Dies. Empiezo por el principio, por la primera canción del nuevo disco de Super Chunk o Super Chunk o como os venga mejor, con Is It Making You Feel Something? Making you feel something. Desde Chapel Hill, Carolina del Norte. Super Chunk. Super Chunk. ¡Qué marda! Este agosto saldrá a la venta el Songs in the Key of Yikes. ¿Y qué decir del grupo Diary? Pues que está compuesto por 5 miembros, en proporción de 2 chicas y 3 maromos, que llegan desde Brooklyn, que no es la primera vez que suenan aquí en Malvarrosa Pop, que tienen nuevo single desde hace 2 meses y que lo vais a escuchar en 3, 2, 1, Stevie. Y muy muy lejos de Brooklyn, es decir, muy muy lejos de cualquier parte, desde Nueva Zelanda, nos llegan de nuevo los Beth's Best, con un nuevo single recién estrenado el mes pasado, llamado Paisley Park, que no es otra cosa que una versión del éxito de Prince and the Revolution. Ellos son Beth's Best. We'll be right back. los neozelandeses Best Best y su versión del Paisley Park, The Primes. Y Uranium Doctors es Julie Kantner, una bostoniana que se estrena hoy aquí en Malvarrosa Pop, y no con su reciente long play, sino con el disco Half Magic de 2018 y su canción ejemplar Skinny Side of the Edge. Ryan Allen no tiene nada que ver con la llave que te da IKEA para montar tu mueble. Más bien es el líder de la banda de Detroit, Extra Arms, y ahora compatibiliza dicho cargo con una carrera en solitario, carrera que os presento hoy con su disco de abril, Living on a Prayer on the Edge, y la bonita I Should, But I Don't Really Want. Él es Ryan Allen. Stay inside with you. It's not rude. Sí, era Ryan Allen. Y Amber Strawbridge encabeza otra banda originaria de Leeds, Inglaterra, la segunda de hoy. También suena por primera vez en este espacio radiofónico que estáis viviendo en directo aquí en Festinar. La banda se llama Bored at My Grandma's House y suena la canción que da nombre al disco, Show and Tell. Y difícil es igualar en belleza la anterior canción interpretada por Bored at My Grandma's House. Pero lo voy a intentar. Más bien Ivy lo va a hacer posible. La que fuera banda del malogrado Adam Schlesinger, este año se han cumplido 20 años del disco In the Clear de la banda de Nueva York. Recordamos ese disco con Thinking About You, interpretada por la preciosa voz de la ciudadana francesa Dominique Durand. Ellos son Ivy. Deep in another gym, Recordando uno de los éxitos de Ivy, en concreto el Thinking About You. Y Hill son una banda barcelonesa creada a partir de la disolución de otras como Wind Atlas, North State, One o Glitter House. Cuestión traumática, pero como os he comentado en anteriores ocasiones, provocan esas mismas rupturas, caminos inexplorados que desembocan en sorpresas musicales como es este caso. Se estrenan en Malvarrosa Pop con The End de noviembre del 23. Ellos son Hill. Thank you. desde Barcelona, la banda Hill y la banda de Xàtiva, Ghost Transmission, nos presentan el adelanto del que será su nuevo disco titulado Rust and Salt, con Snaker Wave, lo que supone un giro de 180 grados con respecto a lo que venían haciendo hasta ahora. Mejor que os lea con sus propias palabras la canción que escucharemos hoy, cito: una letra que evoca a la nostalgia adolescente desde el simbolismo del mar y las olas dormidas, pero que se acompaña de guitarras más desérticas, distorsionadas y algo psicodélicas. Una perfecta combinación para un verano infinito. Así, utilizando las palabras de Ghost Transmission, os presento su nuevo disco. Here us in our plenty, right? Sneaker Wave, uno de los dos adelantos del nuevo disco, el que será nuevo disco de Ghost Transmission, desde Shatiba. El disco se llamará Rust and Salt. Y ya hace muchos años que no hago sonar a The Vapor Trails. Fue en el número 435 de Malvarrosa Pop, de cuando este programilla se hacía desde los estudios cabañaleros de Radio Malva. Bueno, pues vuelven con nosotras para servirnos la canción Next Life, desde su disco EP de julio del 23, On a Beautiful Day. Ellos son The Vapor Trails. Desde Aberdeen, UK, The Vapor Trails. Desde el disco On a Beautiful Day, la canción Next Life. Y fue en el número 437, también en mi etapa de 14 años de Radio Malva. Por cierto, donde nació y se desarrolló hasta madurar el programa, donde se escucharon por primera vez a Hello Darling. Aprovecho el lanzamiento de su nuevo disco Bright Nights para traerlos otra vez con el tema My Love Will Bring You Home. Los londinenses, Hello Darling. Y ya casi acabando este 514 Malva Rosa Pop, me da tiempo a estrenar una banda de Chicago llamada Sharp Pins. Arduo trabajo me ha costado elegir una canción de su último LP de 14 canciones llamado Radio DDR de marzo de este año, ya que casi todas son pinchables y auguro que varias de ellas lo serán en el futuro aquí en el programa. Comenzamos esta larga escucha con If I Was Ever Lonely. Ellos son Sharp Pins. Yeah. Y me despido el día de hoy con el ampliamente admirado MJ Lenderman, incansable colaborador de bandas consagradas y emergentes. Me despido con MJ Lenderman y su Oh My Knees. Bueno, os quiero, adeu. Those hiccups.